Sí, bueno, estamos entregando una cantidad de vehículos anualmente que han permitido que toda la red de atención de salud esté muy bien movilizada, ¿no? Tenemos al DEVE alrededor de 8 ambulancias que durante este periodo de gobierno nosotros vamos a tener en todo el servicio y vamos a estar en forma óptima trabajando en esta materia. Yo creo y estoy contento porque se está cumpliendo con los compromisos. Nosotros nos encontramos cuando se inició este gobierno al DEVE con muchos vehículos, muchas ambulancias y nos hemos estado poniendo al día obviamente en estas materias. Así que contento de esta entrega que se hace el día de hoy, que beneficia esencialmente a la ruralidad, hay que decirlo, porque la mayor parte de los vehículos que estamos entregando son para las distintas comunas de la provincia y eso es tremendamente positivo porque necesitamos ampliar más lo que es la cobertura en estas materias justamente en los sectores más retirados.